La educación, nuestra mejor inversión. Fuente, Lanzagorta Juan. Octubre 20 del 2014. La educación, nuestra mejor inversión. El economista. Página 12. La elección de carrera es, sin duda, el problema más difícil al que enfrentan los jóvenes. Algunos no han encontrado su vocación. Otros dudan de sus capacidades o no quieren estudiar. Este importante conflicto interno, además, frecuentemente es alimentado por los padres que, en su afán por ayudar a sus hijos, suelen tratar de encaminarlos hacia opciones que no necesariamente son compatibles con sus intereses. Contrario a lo que opina la mayor parte de los padres, creo firmemente que la decisión acerca de qué carrera estudiar debe basarse en las aptitudes, intereses, aficiones y gustos del estudiante. No debe haber ningún tipo de consideración financiera en este proceso. El individuo que elija la carrera que refleje su verdadera vocación y que complemente su cultura con algo de educación financiera, liderazgo y habilidades de negociación, logrará sobresalir en su actividad profesional y logrará un ingreso que le permita vivir cómodamente. El problema es que muchas personas no conocen cuál es su verdadera vocación cuando llegan a la edad de elegir su carrera. En estos casos, conviene buscar la formación más integral, completa y amplia en el área de interés, que permita una posterior especialización algunos años después de que la persona comience su vida laboral. Un paréntesis para ampliar. En este punto, tal vez muchos de los lectores no estén de acuerdo con el consejo de un servidor. Quizá para muchos sea inadmisible que un columnista de finanzas personales, que habla tanto acerca de la planeación financiera personal, recomiende no pensar en las consecuencias financieras de una decisión tan importante como lo es la elección de carrera. Pues bien, precisamente la planeación financiera personal es una herramienta que sirve para complementar nuestra vida, para hacerla mejor y más fácil de llevar. Nos ayuda a manejar nuestro dinero para que podamos cumplir con nuestras metas, los verdaderos objetivos de nuestra vida. Aunque el mundo gire cada día más en torno del dinero, este no es un fin por sí mismo. Nunca debe verse de esta forma. El dinero es solamente un medio que nos permite conseguir cosas y que nos ayuda a alcanzar nuestros sueños más profundos. La vocación de una persona precisamente es eso, uno de los anhelos más grandes. El dinero, por ello, debe utilizarse para fortalecer este anhelo, para hacerlo posible. Una persona que ha sabido encontrar su verdadera vocación debe utilizar todos sus recursos, incluyendo el dinero, para fortalecerla, para crecer en su actividad, para sobresalir y lograr ser mejor en ella. Por el contrario, si una persona renuncia a su verdadera vocación en aras de lograr un buen ingreso o conseguir más dinero, estará viendo al dinero como una de sus metas, como un fin en sí mismo. Esa persona nunca logrará ser feliz.